En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Un saludo para Camila y Tobías, que cumplieron años el lunes. ¿Qué pasó? Qué y para todos sus vecinos que andan por ahí. Ajá. Allá en el barrio Buen Retiro de Las Rosas. ¡Epa! Bueno. Y también le vamos a mandar un saludo a Lue, que nos ha pedido algunas cosas concretas. Atenta, por favor. Atenta, Lue, a la última por parte favor, del programa. A la última parte del programa. Y también vamos a mostrar así esta alegría, esto que hemos estado hablando hasta recién. Esta movida de los molles, ¿no? Sí. Que estuvo tan bueno. Dicen que estuvo muy lindo el bingo que se hizo el fin de semana. Sí, y que, bueno, estamos hablando que es más allá inclusive del juego en sí, de la motivación por la que se hizo, que en realidad entiendo que era para comprar insumos y armar un grupo de trabajo que tenga que ver con... Que ayude con un poco a los bomberos, ¿no? Sí, con los incendios, con mochilas para apagar incendios. Bueno, en fin, entiendo que eso... ha estado muy bueno, o sea, digo, que se ha logrado el objetivo, como se suele decir, pero que lo más hermoso fue esta cosa de compartir, ¿no? Los que están con los que vinieron, y al parecer, compartir. Y eso está muy bueno. Verdaderamente, sí, eso nos da posibilidades, me parece. Es una celebración. Seguro. Sí. Cuando uno deja de pretender... ¿Cómo tiene que ser el otro, no, Juli? Cuando uno baja las expectativas para con el otro, cuando ¿no? Cuando uno te anda diciendo una sarta de pavadas. Pero vos deberías hacer esto, vos haces esto, sí. Otro y no deberías. ¿Y por qué no se integran? Y estos que no se integran. Sí, ¿no? Cuando uno baja el ego en ese espacio, sí, uno se puede encontrar con el otro. Sí, sí, y que como que también tenés que plantearte qué es el concepto de integrarse o no. Esa es una palabra muy familiar para mí cuando trabajás el tema... de la gente originaria, de las poblaciones negras, ¿no? Siempre aparece como por allí, bueno, si se integran, si no se integran. Bueno, a esta altura como que me parece que hay que definir o redefinir a qué nos referimos con integrar. Y levanto la bandera por esto de si integrar es todo junto, vamos por esa, pero manteniendo la identidad. Sí. Porque si no, estamos con esta moderna integración que se llama globalización. Sí, como entrar en donde el sistema, somos todos, ¿no? Si iguales. No, claro. No sé a quién se le ocurrió esa idea. Bueno, sí, sí. Pero me viene el caso. Claro. Sí, todos iguales, ¿de dónde? Por favor. Así que, esto, compartir, que me parece que es lo que pasó en los molles, ¿no? Sí. Compartir. Y que lo celebramos y lo festejamos. Sí, sí. Y bueno, que se repita. Por supuesto, que se repita. Que se repita. Y que se vaya dando cada vez más. Entre los que estamos habitando este valle. Sí, que podamos aprender los que estamos en otros espacios y tener una mirada sin preconceptos y sin para aprender, y porque, sin prejuicios. Sí, claro. Iba a usar esa palabra también. Claro. O sea, relajarse y observar sin tener un concepto previo de yo quiero observar tal cosa, ¿no? E internalizarlo y todo esto ya abajo de las breas. ¿Viste las breas? Hermosas están las breas. Te iba justamente a preguntar. Son unas bailarinas amarillas que las adoro. Bellas. Aparte, parece que brillaran de tan amarillas que están. No se les ven las ramas de tan amarillas que están, ¿no? Parecen como brazos amarillos ahí hacia el cielo que están ahí. No sé, me encantan. Bellas. Me encantan. Además, todas juntas. ¿Qué estábamos diciendo antes? Yendo para las tapias. Yendo para las tapias. Y yo por la 148 decía, hacia Merlo. Sí, que sí, me estaba recordando que una vez también hablábamos con Marcela sobre ese pequeño... Es un pequeño espacio que ha quedado de breas. Y también alguien había denunciado, cuando Marcela explicaba todas las bondades de la brea, que estaban, creo que cortando, talando, y que iban a ver el porqué. Pero, por favor,

Y bueno, si yo me llevo el televisor, vos quedate con la heladera. Y vos, la licuadora, si a mí me toca la plancha. 2 semanas que estaban en eso. Las 2 mejores semanas de los últimos 5 años. Él dejó de salir de noche y ella cesó en sus crisis. Cuando uno va a separarse, ¿para qué fastidiar? Además tenían de qué ocuparse. Había entre ambos algo común. Intereses, o qué decir, más bien desintereses. Era un torneo de generosidad. Ninguno quería darle al otro la impresión de ser mezquino. Bah, para decirlo como lo pensaban, roñoso. Un hecho real, una de esas cosas que pasan. Los muebles te los podés quedar. Los compramos a media, acordate. Por eso digo, la parte que me toca. Pero si querés, yo puedo pagártela. La plata nunca viene mal y mi negocio anda viento en popa. ¿Sí? Sí, nunca se ha vendido tanto. Vos sabés, como ahora las mujeres trabajan afuera, no tienen tiempo de coser pañales, ni de hacer escarpines, ni bordar baberos. Ya ves, de estar yo sola en un zaguán, ahora tengo mi pleno local en Barrio Norte, con 3 costureras y mi sobrina que me ayuda en el mostrador y no damos abasto. No digas. Bueno, yo tampoco puedo quejarme. Me nombraron jefe de sección y no más que de aguinaldo este año, como vamos al 100%, saco... me alegro mucho, me alegro por vos. Hacía tiempo que cada cual tiraba para su lado, que no se hablaban más que para echarse en cara agravios. Y ahora, cuando las almas y los cuerpos se divorcian, legalmente o no, cuando se pasa del amor al odio y del odio a la indiferencia, todo es inútil. Cortar por lo sano y listo. A eso habían llegado. En eso estaban, cortar por lo sano. No tenían ni el problema del alojamiento. Una tía de él acababa de morir oportunamente. Una tía que, a cambio de algunos favores, le había hecho la transferencia del piso. Era suyo, con muebles y todo. Un poco anticuado. Bueno, un poco o mucho, viejo estilo. Puro espejo y cuadros con ovejas a la puesta del sol. Pero bueno, ¿qué más da? Bueno, entonces junto mi ropa y mando por mis cosas, digamos, ¿pasado mañana? Muy bien. Pero si querés yo puedo hacerte las maletas. Llévate los 2 baúles roperos. A mí no me hacen falta. Y así no se te arrugan los trajes. Tenés razón. Pero no te molestes, yo me arreglo solo. A último momento, medio se miraban con simpatía. Ella pensó, pobre, tan solo. Pero enseguida le vino una oleada amarga, una ola cargada de resaca, de rencores, que lo embarró todo. Él seguía hablando. ¿De qué? Los libros, los discos, el combinado, la maquinita de afeitar. De allá voy a sacar el piano y todos esos cuadros pintados por mi tía en el 1913, cuando iba a la Academia Nacional de Bellas Artes. ¡Pobre tía! ¡Cuánto tiempo! Y pinturas malgastados. Si querés que un sábado a la tarde o un domingo vaya a ayudarte... No hace falta, me va a ayudar la portera, ¿sabes? Es una portera de esas de las de antes. Como la casa. A mi tía le hacía la limpieza y le subía la vianda. Conmigo va a ser lo mismo. ¡Ah! ¿Vas a comer en tu casa? Estoy harto de restaurantes. Sí, claro. ¿Y la ropa? ¿Quién va a cuidártela? La portera, ¿no te lo digo? Ella se va a ocupar de mí y de Nino. Está acostumbrada. Hubo un silencio. La estupefacción impidió que ella gritara. Por fin pudo articular. ¿Qué? ¿El Nino? ¿Cómo el Nino? Supongo que no habrás creído que te voy a dejar el Nino. Pero... balbuceó el hombre un poco pálido. ¿Vas a negar que es mío? Bueno, y mío, yo también intervine en el asunto. Ella lanzó una carcajada maligna, seca. ¡Llevarte al Nino! ¡Estás totalmente loco! Pero Nino, el Nino... ¿A quién más quieres? A mí. ¡Nino, Nino, Nino, Nino! El nombre iba y venía en la habitación, cada vez más duro, más contundente, como una pelota de tenis. Tras, tras, de uno al otro. Y cada vez que sonaba el aludido, abría un ojo, lo enderezaba, una oreja perezosa, y echado a lo largo, frente a la calefacción, dormitaba y soñaba. Esos ensueños misteriosos, selváticos y excitantes. ¿A qué venía eso de perturbarlo, nombrándolo a cada instante? Sabía que no era requerimiento, sino alusión. Por eso se quedaba quieto, pero inquieto. Un oscuro instinto le anunciaba que estaba jugándose su suerte. Y mientras... ¡Tanta generosidad para llegar a esto! Él aducía que era su madre la que había regalado el cachorro. Ella alegaba que se lo había regalado a ella. Pero cuando el animalito estuvo enfermo, él pagó la operación. Sí, de acuerdo, pero... ¿Quién pasó las malas noches? Ella. Ella y solo ella. A mí me quiere más. Eso habría que verlo. ¿Con ponerlo a prueba? Un animal no habla. Se muere si le quitan su amor. En eso es mucho mejor que los hombres que se conforman con vestirse de luto y dar la lata a todo Cristo. No te salgas del asunto. Lo mejor es preguntárselo. ¡Nino! Llegó con su trote balanceante de patas todavía demasiado gruesas. Hocicó en la falda de ella, le lamió las manos a él, lo mordisqueó los puños. ¡Epa! ¡Tiene uno picado! No importa, esos se le van a caer. Es que le das mucha carne. Sigo el régimen que me indicó el veterinario. Hay que darle menos carne y más vitamina. En mi sección hay un tipo que tiene una pensión de perros finos, un criadero, ¿sabes? Voy a preguntarle lo que es conveniente. Esa no es la cosa. ¿Quién se lo queda? Nino, querido amor mío, ¿con quién querés estar? ¡Ah, no, no, no, no! Si empezás a hacerle cosquillas en la barriga, eso es lo que más le gusta. El cachorro se revolcaba en la alfombra, bajo los halagos y la excitación de las caricias y los juegos. Y no se sabía ya si era la mano de él o la de ella, la que encontraba el sitio más sensible, y ni si eran uno u otro las que se beneficiaban con esas lengüetadas de gratitud y los gruñidos de falsa protesta. ¿Separarse de Nino? No, no, no, no, no, no. ¿Separarse de aquella cosa viva, confiada, ajenas a sus querellas inocentes? Y bueno... Si no te importa, me quedo. Sí, sí, sí, por el perro. ¿Querés al perro más que a mí? No seas onza. Yo... Es que a veces te pones insoportable. Ajá. ¿Y por casa cómo andamos? Siempre de farra con los amigos. No, no. Palabra, yo te prometo... Visto que ya no le hacían caso, el niño ofendido, fue a echarse frente a la calefacción. Poco a poco, entraba en un mundo misterioso, en una selva incomprensible, en una maraña oscura, llena de peligros, de imprevistos, como el alma de los hombres. Salomónica, de Pilar de Luz Arreta. Vi un árbol con frutos negros, charolados. Los frutos se volaron, eran bandadas de tordos azulados. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Los gritos provenían del otro extremo de la vieja casa de madera. Llegaban hasta Virginia con tono lastimero. ¡Los pantalones, Virgi! Frotó con energía la ropa enjabonada entre sus manos. La mancha sobre el delantal de Mario no cedía. Por momentos parecía desaparecer con los golpes de los nudillos sobre la tela, ¿con qué diablo estuvo pintando este chico en la escuela? Sería lo que le preguntaría cuando se levante. ¡Virgi! ¡Los pantalones, Virgi! Llegaba el sábado y los dejaba dormir a gusto. Los niños compensaban así los madrugones de los otros días en que iba a la escuela. Ella, pensó, era la única que no tenía ese lujo. Abandonarse a la tibieza de las sábanas, aunque no durmiese. Tampoco podía decir que el gigante de 1,80 m de su marido se levanta temprano todos los días. ¿Qué apuro tenía? Nada ni nadie le obligaba a saltar de la cama antes de las 10 de la mañana. Ah, no, excepto cuando decide irse a pescar al Río de la Plata. Entonces, evapora por encanto toda su pereza. Y calza sobre la hinchada cabeza casi calva la gorra que Virginia imaginó como una tapita de cerveza sobre una naranja. ¡Tráeme los pantalones, Virginia! Giró la cabeza. Están allí, sobre el respaldo de la silla. No quiso plancharlos. Sus mangas cuelgan como fatigadas banderas después de la batalla. No tiene voluntad para hacerlo, aunque la recomendación de Nicolás fue categórica. Así como están, no me los pongo. De pronto advirtió que ya no le importaba lo que él hiciera, ni tampoco hoy, que es sábado de gloria, y le corresponde a Nicolás cumplir su turno en la consagración del Santísimo. Le resultó siempre extraño verlo en la iglesia, arrodillado frente al altar y con la cabeza reclinada. No, por Dios, ¿qué le ocurría hoy? Necesita volver allí otra vez. Había pasado mucho tiempo sin asistir a misa, sin comulgar. Iría luego, o mañana. Pero iría. ¡Che, te hace la sorda! Ahora los cristales empañados de sus lentes le dificultaban la visión, o tal vez no, no lo sabía con exactitud. ¿Cuántas noches dejó transcurrir sin apretarse a él? Ya no le invadía, como hace unos años, el impulso de buscar el hueco de su cuerpo irradiante de calor, ni deslizarse sobre su piel. Él tampoco parece notarlo. ¿Qué queda de aquel Nicolás que soplaba un aliento cálido y erótico sobre su oído mientras bailaban? ¡Oh, Dios, no, no, no! Arrojó sobre la palangana la masa húmeda del delantal. Con ello hubiera arrojado también sus pensamientos. Levantó el recipiente cargado con la ropa recién lavada y lo apoyó contra su vientre. Caminó hacia el patio. El sol se abría generoso. Los rojos y los amarillos de los mosaicos lastimaron sus retinas, acostumbradas a la penumbra de la casa. Vio luego la hilera de macetas, con los helechos, los cactos, los geranios. Una a una comenzó a retorcer la ropa, hasta que las últimas gotas se escurrían entre los pliegues. Luego, con un solo movimiento, sacudió en el aire la tela y la sostuvo con los broches de la soga. La bombachita azul de Claudia le recordó que no había despertado todavía. Serían las 9 o las 10. Imaginó su rostro dormido con la boca entreabierta, las grandes pestañas clausurando su mirada y la breve respiración dándole impulso a la sutil maquinaria de su vida. Y Nicolás tan lejos. ¡Virgi! ¿Venís o no venís? El aire frío golpeó en las mejillas de Virginia. Le hizo estremecer. Era como si una realidad viva, chorreante de tímido invierno, irrumpiera en su intimidad y arremetiera contra las paredes de su cuerpo. La invadía un cansancio inexplicable. Colgó la última prenda sobre la soga. Los vaqueros de Mario conservaban su peculiar manera de pararse, con sus piernitas altas y macizas, como si aún estuvieran allí, dándole forma. Casi podía asegurar que sus rodillas sobresalían de la tela mojada. No, no, por amor de Dios, nada malo podía ocurrirles. A ellos no. No, a ellos no. Dejó un instante la mirada fija sobre los vaqueros, pero no los veía. Procuraba reordenar sus pensamientos. Tal vez ella cometió el error de emplearse en la fábrica de pintura, pero lo consideró necesario. Con Nicolás nunca pudo contar. Navegaba en un mar lejano y ajeno. De improviso estaba a su lado, compartía con ella la inestabilidad de las olas, pero enseguida volvía a partir y abandonaba la playa, donde debía plantar su estaca y amarrarse. Sí, de él ya no esperaba nada. Estaba cansada, muy cansada de oírse siempre con los mismos rezongos, día por día, año por año. Nada pudo. Ni desalentar la enfermiza capacidad de Nicolás para pedir dinero que nunca devolvía, o para inventar desgracias que predisponen a los incautos. Tampoco logró que abandonara esa estúpida y absurda manía de sentarse horas y horas al borde del murallón esperando el pique de un pobre bagre o un minúsculo pez sucio de barro. —¡Che! ¿Me decís de una vez dónde están los pantalones? Virginia oyó ahora a sus espaldas la voz de su marido. Se volvió. Estaba en el vano de la puerta, tiritando de frío, enfundado en una frazada que le cubría todo el cuerpo hasta sus pies descalzos sobre el mosaico. Solo dejaba al descubierto su rostro desnudo, soñoliento. Se le presentó como una aparición grotesca, extraña, en esa mañana de otoño. Los cristales empañados de los lentes le daban una imagen que podía ser irreal. Se los quitó, lentamente, sin decir una palabra. En ese instante, comenzaron a mojársele los ojos, a extender un rictus, quizás una sonrisa, hasta que se sintió liberada, liberada de un peso colosal, tranquila, decidida a todo. Los pantalones de Antonio González. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello cuento! Muy bello. A propósito de que estamos en el mes de la no violencia, con las mujeres y las niñas. Muy bello el cuento, muchas gracias. Y el anterior, excelente. ¡Oh, sí! Excelente. Nos encontramos identificados a veces. Sí, sí. Sobre todo los adultos, sí, grandecitos ya, por algo de esto seguro que han pasado. Están realmente muy bueno, muy descriptivo. Uno se encuentra en uno de esos personajes. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, luego de esta primera parte de cuentos vamos a compartir otra música, Ana. Seguimos con Fulanas Tríos, trío Azúcar de Caña. Machete en la mano.

palabras de Marcela Serrano. Bueno. Sí, eso, con las palabras de Marcela Serrano. Listo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mi abuela me enseñó a leer. Mi abuela me enseñó los libros y me traspasó su amor hacia ellos. No tuve elección, fue su herencia. Mi abuela me dijo que con los libros yo nunca estaría sola. Me enseñó a cuidar de mis ojos, adueñándome de ellos, como el lugar más preciado, el más nítido. Me explicó que si alguna vez fallasen los oídos, no sería tan grave, poco me perdería. Todo lo que valía escuchar se había escrito, y lo rescataría con mis ojos. Me dijo que si alguna vez fallase la voz, no sería el fin. Recibiría el sonido exterior sin devolverlo, y nadie lo echaría en falta, menos yo. Estaban las palabras para ser ejecutadas. Por mis oídos, las que ya estaban concebidas. Por mis manos, las que quisiera inventar. Al final, sin mencionar siquiera otras carencias, como el olfato o el gusto, mi abuela me dijo que ignorara la sordera y la mudez si llegasen a cometerme, que la única falta total era la ceguera, que cuidara mis ojos, solo con ellos podría leer, solo ellos me salvarían de la soledad. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto,